ay, ay, ay. Llegó la niña gitana, llegó la niña morena, la vi bailando descalza y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella, un sonar de guitarras con un repique de castañuela. Gitana de Andalucía, de labios color de amapola, me embrujas con tu alegría y con gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella. Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Gitana de Andalucía, de labios color de amapola, me embrujas con tu alegría y con gracia española. La niña gitana se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.